Sábado 3 de febrero. Se puso a enseñarles con calma. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús había enviado a sus 12 apóstoles a diversas aldeas a predicar su buena noticia. A su regreso, le cuentan cuánto habían hecho y enseñado. Y Jesús busca un sitio apartado. «Venid vosotros solos a un sitio a descansar un poco». Pero no lo lograron, porque muchos de sus oyentes adivinaron el lugar a donde se dirigían a descansar y allí que se fueron. ¿Qué hizo Jesús? Como no podía ser de otro modo, se olvidó del descanso y les atendió. Y sin prisas. Y sin despacharles en 5 minutos. Se puso a enseñarles con calma, porque veía que estaban desorientados, como ovejas sin pastor. Les ofreció su palabra, sus enseñanzas, el camino para que encontrasen vida y vida en abundancia, y luz suficiente para caminar con sentido y sin tinieblas. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.